salir diciendo que saludo con el gusto, con mucho gusto, el saludo de esta sexta semana de transparencia. Cada año esta iniciativa parece celebrarse en un entorno singularmente oportuno, por lo que debe aplaudirse y agradecerse. Lo hago ahora convencido para reconocer a los organizadores de estas jornadas y con gratitud por su amable invitación. Pero debo apuntar que el valor de la agricultura puede no solamente deberse a la visión del IFAI y de los otros organismos que hoy nos convocan, sino a que siguen siendo urgentes e indispensables las acciones para que los nobles y esenciales temas de la transparencia y la rendición de cuentas cobren verdadera vigencia entre nosotros, en nuestros países latinoamericanos y en particular en México. Me cuesta un poco atender a lo dispuesto por el temario de esta mesa en cuanto a profundizar en la manera en que el derecho de acceso puede ser una herramienta para el llamado periodismo de investigación en una de sus funciones fundamentales, la formación de opinión pública. Me cuesta aún más si se trata de abordar el tema a partir de conceptos básicos expresados frente a mis distinguidos compañeros de panel, provenientes de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, naciones que como amplias zonas de la vida pública en México documentan algunas de las preocupaciones que quisiera expresar aquí. Tengo al menos tres preguntas, tres reflexiones sobre el tema de esta mesa, periodismo de investigación y acceso a la información. Me refiero a cuál es el Estado mismo que observa en el país la rendición de cuentas y el acceso a la información. También me resulta indispensable externar mis preocupaciones sobre el Estado que guarda nuestro periodismo de investigación y examinar cuál es el aporte que los medios podrían hacer en el campo de la transparencia si fueran no solo promotores de la misma en el ámbito del poder público, sino en sus propios espacios de relación y diálogo con la sociedad, los medios como sujetos de rendición de cuentas. Detallo y me explico. La pregunta 1. ¿Cuál acceso a la información hemos logrado? Creo que solo tiene sentido asumir la existencia del acceso ciudadano a la información en un entorno político donde el poder, sea cual sea su expresión, se hace cargo de que para vivir en democracia ese poder debe estar sometido a regulación y más aún autorregularse. La cita clásica de Madison nos advierte que hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados y luego obligarlo a que se regule a sí mismo. Cada quien puede tener una explicación según donde esté colocado su mirador en el plano ideológico, pero lo que yo registro es una polarización de fuerzas políticas en nuestros países latinoamericanos que cuenta entre sus principales víctimas a los mecanismos democráticos de regulación y control del poder, sea público, sea privado, sea de expresiones irregulares como el crimen organizado. En este contexto se debilita el acceso ciudadano a cualquier indicador de desempeño gubernamental, tanto en la tarea de las instituciones como en la contención que éstas pueden y deben ejercer sobre el poder de grupos privados. El rol de la prensa en tal estado de cosas sufre igualmente, no solo por la falta de condiciones objetivas para desarrollarse, y en particular por el agravamiento de las amenazas y las agresiones contra los periodistas. También por la decisión de muchos medios de formar filas entre los militantes de una u otra facción, o incluso estimular conjuras y complots. Me resulta claro que en México pueden identificarse signos de una crisis de la relación entre los partidos y la gente, los políticos y el ciudadano, y que esa crisis no se remedia solamente con nuevas o mejores normas sobre cómo disputar el poder en elecciones, como parece ser nuestra obsesión, sino con un nuevo entendimiento sobre lo que le está pasando al hombre y a la mujer en la calle. Un nuevo entendimiento de que en México, como en amplios sectores de las Américas, se consolida una cultura de la desconfianza en la política e incluso una tendencia antipolítica y antipartidos, que ello solo puede encararse con nuevas reglas del gobierno público, lo que incluye de forma esencial un verdadero sistema de rendición de cuentas. Esto no existe aún en mi país, como lo demostró un reciente estudio del CIDE. No existe en el gobierno federal, no en los estatales, tampoco existe en los órganos del Estado, como el Poder Judicial o muy especialmente en el Congreso, sin duda el poder público menos público en mi país. Un efecto circunstancial pero muy específico de esto es que la reforma al texto constitucional efectuada en junio de 2007 sobre transparencia y acceso a la información dispuso que todas las leyes en la materia en el país debieran ser ajustados a los criterios de la referida enmienda en el plazo de un año. Pero la ley del IFAI, por solamente mencionar la más importante, por ser nuestro máximo órgano regulador en este campo, no ha podido incorporar los cambios necesarios con todo lo que ello puede implicar en términos jurídicos, políticos y democráticos. Esta situación debe preocuparnos, sin duda, pero paradójicamente anímicamente, quizás sería preferible que nos alegráramos, al menos en parte. Lo que luce como un rezago puede irónicamente festejarse como un triunfo, pues en los hechos, las fuerzas actuantes en el Congreso, incluida la del gobierno, parecen desde hace muchos meses estar alineadas no para consolidar el espíritu que animó la creación del IFAI en el 2002, sino para imponer una regresión. Es casi un secreto a voces, por ejemplo, el interés del gobierno para establecer una instancia administrativa que revise las resoluciones del IFAI, y entre los partidos existe una franca rebeldía ante la insolencia de que se pueda pensar que deben ser también considerados sujetos obligados en disposiciones de transparencia. Resulta indispensable consignar aquí, aunque sea brevemente, recordar la voz de alerta el pasado martes de la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Pechard, sobre las resistencias y los riesgos de regresión que tiene el tema en México. Pero también destaco sus aportaciones al debate sobre el protagonismo y el centralismo cobrado por los partidos políticos en el espacio público y en el funcionamiento mismo del Estado. De ahí que haya alertado sobre la importancia de que estas organizaciones se sometan al escrutinio ciudadano en ámbitos como sus relaciones con otros entes sociales, como los medios de comunicación, muy preponderantemente, su financiamiento, por supuesto, pero también la manera en que reclutan, forman y entrenan a los futuros funcionarios y representantes populares. Porque no es mucho lo que han avanzado en otros partidos, antes al contrario, desde 2004, cuando un colega nuestro, Arturo Zárate, periodista del Universal, utilizó la ley de acceso para impugnar ante tribunales una resolución del Instituto Federal Electoral que le negó información sobre el secretísimo dato de cuál es el sueldo que devengan los dirigentes de los diversos partidos políticos. Existe pues una realidad mexicana y creo que en grandes zonas de nuestra región latinoamericana ante la cual nadie puede hablar de vigencia plena del derecho de acceso a la información pública, salvo que se incurra en un acto de fe. En el mejor de los casos, por lo que se refiere a México, este derecho vive en claroscuros que sin duda pueden mostrar algunas páginas brillantes frente a episodios oscuros y auténticos hoyos negros donde incursionar en el ejercicio de este derecho es una experiencia del todo frustrante. Tengo rápidamente otros dos motivos de reserva. La transparencia en los propios medios. Nadie puede poner en duda la aportación que los medios han realizado en el campo de la transparencia gubernamental. Pero el tema de la transparencia en los propios medios es otro asunto cuya importancia ha venido creciendo desde hace años, especialmente en el ámbito de la radio y la televisión. Los medios de mayor penetración e impacto en la sociedad que pueden y deben ser sujetos de una regulación distinta por ser usufructuarios de un bien público como lo es el espacio radioeléctrico. Desde sus años fundacionales, la prensa intentó crear espacios donde explicaran sus decisiones y procedimientos. Los espacios de cartas al director acumulan siglos en las páginas de los diarios. Al inicio, era un canal para que el público opinara sobre los temas del momento, pero cada vez más se han convertido en una voz del usuario de los medios para quejarse de la forma en que los propios medios hacen su trabajo. En muchos lugares del mundo, no notable en México ni en el resto de Latinoamérica, la prensa publica diariamente un espacio en el que consigna los errores cometidos en ediciones anteriores. Pero múltiples indicios permiten asegurar que la necesidad de ampliar la transparencia sobre los procedimientos informativos es relevante. Los periódicos, el periodismo electrónico y el muy vigoroso periodismo en línea, en Internet, precisa de la confianza y el respeto del público si desea sobrevivir como un proveedor serio de noticias, información y entretenimiento. Una de las mejores maneras de ganarse esta confianza, además de observar estándares adecuados de desempeño, es imprimir a su trabajo un esquema de transparencia que le permita al ciudadano adentrarse en los secretos tan celosamente guardados del secreto periodístico. ¿Cómo hacemos esto y por qué hacemos lo que hacemos? Cada vez en mayor medida, la transparencia será un indicador clave de cuán exitosos son los periodistas y sus organizaciones periodísticas. Pero creo que los hombres, las mujeres y las instituciones que construyen nuestro periodismo no deben entender esto como un valor impuesto desde afuera, sino como parte natural de los valores que tradicionalmente han defendido en su tarea. Principios como el equilibrio, la rendición de cuentas, la apertura y la transparencia que tan exitosamente han impulsado durante tantos años deben ser un motivo de inspiración para renovar y consolidar sus nexos con la sociedad a la que buscan servir. Los medios deben comprender que nuestras sociedades requieren de ellos para sostener el mismo vigor y someter al poder a escuchar. reglas para obligar a las empresas privadas que producen y difunden información, especialmente de alto impacto comunitario. Me queda claro que la mayor preocupación se concentra en la radio y en la televisión, no solo por su influencia social, sino por su naturaleza jurídica. Creo que estos medios, en particular la televisión, se han ganado a pulso la parte central de las críticas que les son enderezadas. Pero tengo la certeza de que ellos, producto del tipo de relación que han construido históricamente con el gobierno, que les es funcional para ambos. Y pienso que la solución no es imponer a estos medios una injerencia externa, sino alentar una mayor diversidad en este campo con nuevas concesiones que estimulen la pluralidad. Diversidad en la propiedad, en el perfil de contenidos, en la representación geográfica del país dentro de los medios mismos. ¿Qué hacemos con los periódicos? Sería mi última cuestión, mi última pregunta. ¿Qué hacemos con los periódicos o qué hacemos sin los periódicos? Durante muchos años, sectores sociales han mostrado diversas posturas frente a los diarios, en ocasiones elogiando su trabajo, en otras denostando sus errores y limitaciones. Pero quizá vaya siendo hora de ir discutiendo no solo qué hacemos con los diarios, sino qué haríamos sin ellos. Porque el periodismo impreso se está extinguiendo, al menos en la forma en que lo hemos conocido desde las primeras hojas volantes desde hace siglos. La nueva economía está cobrando la vida de periódicos en todo el mundo. La primera expresión de ello es el despido de decenas de miles de empleados de los medios impresos, particularmente en países como Estados Unidos, en donde estas empresas fueron absorbidas en su mayoría por grandes conglomerados mediáticos. Pero el fenómeno de los despidos es global y nuestro país ha dado cuenta de ello. Hay ya ciudades importantes como San Francisco que pronto podrían verse en la situación inédita de no tener un solo periódico. Ni México ni el resto de América Latina está siendo inmune a esta crisis del periodismo impreso, que se acudiza con la crisis global, pero que no es producto de ella ni desaparecerá con ella. Ello está atrayendo una debilidad muy grave en la capacidad de estos medios para desarrollar trabajos de investigación profunda que requieren recursos humanos y económicos importantes. Debe subrayarse que estos trabajos de investigación, que con mucha frecuencia representan brillante ejercicio del derecho del acceso, tienen un impacto relevante en otros medios como la radio y la televisión, donde este tipo de tareas no se desarrolla o se hace de forma marginal. No me puedo detener hoy en las causas de la crisis de los periódicos, ni mucho menos en sus efectos, pero sí en uno de ellos. Cuando los periódicos se debilitan o incluso mueren, con ellos sufre o se extingue una forma clave de informar que está siendo sustituida desde Internet parcialmente. Pero se afecta también una herramienta social de escrutinio sobre el poder público que será mucho más difícil de reemplazar. Y veremos igualmente minado el impulso de otras las tareas esenciales de la prensa. Su rol como espacio de debate social y de deliberación sobre las salidas a los desafíos que enfrenta la comunidad, sea en una pequeña ciudad, sea en una nación completa. Tendremos así una herramienta menos para salir de nuestro laberinto. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por la interesante exposición. A continuación me permito presentar a ustedes a Emilio Ortega. Él es nicaragüense, licenciado en Derecho, con posgrado en Formación Metodológica de Instructores Jurídicos y diplomado en Compras y Contrataciones del Estado. Posee experiencia en el tema de democracia, participación ciudadana, acceso a la información, municipalismo, incidencia política, transparencia y anticorrupción. Actualmente, Emilio trabaja en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en la ejecución de proyectos que promueven el acceso a la información. Licenciado Ortega se ha desempeñado en diferentes organizaciones de la sociedad civil, coordinando proyectos relacionados con la participación e incidencia ciudadana en el fortalecimiento de la democracia. También ha trabajado como funcionario público del Poder Ejecutivo, capacitando a servidores de ese poder del Estado y a ciudadanos en el tema de la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública. Ha sido miembro del Grupo Promotor de Acceso a la Información Pública de Nicaragua, en representación de las organizaciones de la sociedad civil en las que ha laborado. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias. Quiero agradecer a LIFAI y a los organizadores de este evento por habernos invitado a participar. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro es una entidad de la sociedad civil nicaragüense que desde hace varios años está promoviendo el tema de la excelencia periodística y también el 2007 y entró en vigencia 6 meses después, es decir, en diciembre del mismo año. Pero luego de que se aprobó la ley de acceso a la información pública en Nicaragua y antes de que entrara en vigencia, es decir, en los 6 meses de vacatio legis, la Fundación Violeta Chamorro emprendió un proceso de capacitación a 100 periodistas de los diferentes departamentos del país. Este proceso de estos talleres de capacitación permitieron que se generara debate en torno a la ley recién aprobada y los periodistas tuvieron la oportunidad de expresar sus temores y sus expectativas en torno a la aplicación de la ley. Ellos dijeron en ese momento que la ley de acceso a la información pública iba a restringir el acceso a las declaraciones de propiedad. La ley de acceso a la información, en uno de sus artículos, establece que para acceder a las declaraciones de propiedad de los servidores públicos debemos de actuar conforme la ley de propiedad de los servidores públicos que existe en Nicaragua. Nos vamos a la ley de propiedad y la ley de propiedad dice que para demandar esta información se presentará la solicitud correspondiente, luego invocando las causas para lo cual el solicitante necesita la información. La Contraloría General de la República avisa al dueño de la declaración de probidad, el titular o el funcionario público dueño de la declaración de probidad, alega lo que tiene bien y al fin y al cabo la Contraloría, de manera discrecional, termina decidiendo si se va a dar o no se va a dar el acceso a la información. En cuanto a este aspecto, un periodista de Nicaragua, del diario La Prensa, solicitó información sobre la declaración de probidad del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, que estaba siendo acusado y que habían rumores sobre actos de corrupción. Estos rumores ya estaban saliendo en los medios de comunicación. Y la Contraloría General de la República negó el acceso a la información porque consideró que los motivos invocados por el periodista no eran lo suficientes y no prestaban mérito para que se le negara la información. Entonces aquí vemos cómo el temor de estos periodistas se llevó a la realidad. Luego de eso los periodistas expresaron: la ley restringirá la labor periodística, el procedimiento de 15 días es muy extenso. Pues en ese momento nosotros les comentábamos a los periodistas que ese periodo fue establecido en la ley tomando en cuenta las leyes y haciendo las otras leyes de los otros países y haciendo estudios de derecho comparado. Pero en cuanto a la parte de que la ley de acceso a la información restringiría la labor periodística, vamos a analizar brevemente un caso que un periodista de un medio escrito que se llama Confidencial solicitó una entrevista a una entidad pública para conocer los proyectos que para el año 2008 tenía esa misma entidad. Entonces, el encargado de divulgación y en la institución correspondiente le expresaron que tenía que solicitar esa entrevista a través del procedimiento establecido en la ley de acceso a la información pública. Entonces, en la práctica, en años anteriores, antes de que existiera la ley de acceso a la información, habían otros mecanismos más ágiles para solicitar entrevistas de los funcionarios públicos. Entonces, con esto vemos que en ese caso particular, y puede ser que se esté dando en otros casos, se usa la ley de acceso a la información para restringir la información, no para brindar la información. Entonces el periodista solicitó información utilizando el procedimiento, solicitó la entrevista utilizando el procedimiento establecido en la ley de acceso y la entrevista se la negaron. También otro comentario que hacían los periodistas antes de que entrara en vigencia la ley es que en el Poder Ejecutivo prevalece la cultura del secretismo. Luego de que entró en vigencia la ley, la Fundación Violeta Chamorro hizo un monitoreo en las 51 instituciones del Poder Ejecutivo y en este monitoreo nos dimos cuenta que 37 entidades cuentan con su oficina de acceso a la información pública, que de esas 51, 46 tienen páginas web y de las cuales solamente dos de esas 46 páginas web se encuentran completas. Prácticamente nos dimos cuenta que en el momento en que realizamos el monitoreo, que 14 instituciones del Poder Ejecutivo no tienen oficinas de acceso a la información pública, desde aquella entró en vigencia esta ley y que se manda a todas las entidades crear sus respectivas oficinas. Y otra fecha importante es que aunque 46 entidades del Ejecutivo tienen página web, solamente